Tengo que elegir si compro el medicamento o pago la luz. Me fui a endeudar al ANSES para pagar mis medicamentos. ¿Cómo puede ser un país que te endeudas para pagar los medicamentos? ¿Cómo no vas a escuchar eso? Nosotros somos parte de una generación que cree que para impotencia ya está cuando estamos solos en nuestras casas y sentimos que es difícil hacer algo para cambiar el mundo. Para eso, ya la soledad. La política es el remedio colectivo para cuando tenemos esa sensación de que no podemos cambiar las cosas. Y cuando eso sucede, pasan cosas como esta, que tomamos decisiones que verdaderamente resuelven los problemas de los argentinos. Algunos sabrán que yo soy especialista en temas de seguridad social. En el mundo, los estados, los gobiernos y los presidentes se quieren sacar la seguridad social de encima. ¿Por qué dicen? Dicen que los ancianos viven cada vez más. Es verdad. Dicen que la salud es cada vez más cara. Es verdad. Pero nosotros desde la Argentina estamos dando un mensaje que es que los jubilados no van a ser un gasto a ajustar, sino que van a ser una prioridad de las políticas de Estado.